te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. ¡Hey! O para mí. ¡Nunca! Muchas cosas han pasado, mucho tiempo que despertamos al ver que no nos queríamos. ¡Hey! No, ya no, ya no nos queríamos. No, ya no. ¡Y ahora está! Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. ¡Usted! ¡Hey! Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué era para ti? Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Wow.